vaina. Entonces, por eso mismo, ¿sabes? Sí que me pasó cuando hice preventa, y a esto va la pregunta. Estaba llena la sala. Ajá. Solo quedaba mi puestico. ¿Cuándo la compraste? Cuando la compré. Ayer. ¿No? Ayer. ¿Mucha gente desistió? Mucha gente dijo... Muchos puestos vacíos. Estuve mirando la historia de Uri, y Uri también cuenta que gente, que hubo gente que se salió. Así que no es común ver que una persona se salga de una película. No solamente pasó con esta este fin de semana, sino con The Substance también vi que varias personas se salieron de salas. Estuve revisando, pero creo que es por la crudeza y que es como muy vísceras y tripas y sangre. Sí. Es bien explícita en ese sentido. Y por eso también no cae bien en personas y se salieron. Ya, okay. Entonces, esa es nuestra pregunta de hoy. ¿De cuál película se ha salido o ha estado a punto de salirse Andrés Felipe? Pues no, tengo que decir la verdad, yo jamás me he salido ni he estado a punto, porque lo que hago es dormirme. Entonces, aprovecho que pagué por una sala de siesta. Pagué por una sala de descanso, las luces están apagadas, siempre estoy como acompañado, le digo, hey... Todo bien, no me gustó la película, o me duermo sin necesidad de decirle nada a nadie. De entrada siempre me duermo, pero cuando no me gusta, pues me duermo ya sin temor de Dios. Así que no, yo nunca me he salido. ¿Y no has estado a punto otra que tú digas, ¿qué es esto tan malo? Pero no. Bueno, no, mentira, sí, tienes razón. Space Jam 2. Ya me acordé, sí. Lo que pasa es que había pagado una sala premier carísima, con atención ahí, no sé qué. Sí, que llegan y te dan la comida. Exacto, estaba comiendo y dije, bueno, no, pues nada, esto está terrible, qué película tan mala además. Porque lo que tú dices, uno tiene una referencia, un referente antes y dice, está en el corazón, es nostalgia, la primera estuvo chévere, etc. Pero no, estuvo tremendamente mal esa película, casi me salgo, debo decirlo, pero nunca me he salido. ¿Tú? Me salí con una, solo una, que ya fue insoportable. Yo no tenía tu comodidad de la sala. Ajá. Era una película colombiana, entonces estaban en estas salas pequeñas, ¿sabes? Ajá, sí. La Sociedad del Semáforo. Ah, sí, tú no pudiste conocer. Esa película es complicada, o es de amores u odios. No pude, no, y de verdad ya empecé a entrar en enojo. Ah, ¿sabes? Okay. Ya pasé de enojo. Ya pasé de la decepción al enojo en segundos. Y le dije, esto es del 2010. Y le dije a la persona con la que iba, no, Camina lo invito a comer. Camina, lo único que puede solucionar esto es comida. Y salgámonos. Bueno. Y él se salió también feliz. Ya, estuve de acuerdo. Bueno, estaba esperando que tú dijeras algo. Uy, ni siquiera lo dijo. Sé que, y lo hemos dicho mucho, todo es muy subjetivo, y lo que para uno puede ser terrible, para el otro puede ser maravilloso, claro. Y uno no entiende cómo el otro dice, pero es mala. No es mala, no, nos gusta. Es eso. Entonces sí, vamos pues a sincerarnos. Y hablando de Lady Gaga, que está junto a Bruno Mars, esto se llama Die With A Smile. Just woke up from Bruno Mars y Lady Gaga, mañana de la X, 103.9 FM, la X más música.com, con Die With A Smile. Habló la mamá de Diddy. ¡Ay! Mi señora. Envió un comunicado diciendo, es desgarrador ver a mi hijo ser juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras. Ser testigo de lo que parece ser un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de probar su inocencia es un dolor insoportable para describirlo con palabras, agregó. Como todo ser humano, mi hijo merece tener su día en los tribunales para finalmente compartir su versión y demostrar su inocencia. Combs fue arrestado el mes pasado. Se ha declarado no culpable de los cargos de conspiración para asociación ilícita, tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción y transporte para participar en prostitución. Se le negó una fianza de $50 millones y permanecerá en prisión hasta su juicio. Después del arresto del rapero, su abogado Mark Agnifilo dijo que es una persona imperfecta, pero no es un criminal. En su defensa, el señor Combs no ha hecho más que cooperar con esta investigación y se trasladó voluntariamente a Nueva York la semana pasada en anticipación con estos cargos. Por favor, reserven sus juicios hasta tener todos los hechos. Estas son las acciones de un hombre inocente sin nada que esconder y espera limpiar su nombre en los tribunales. Además de eso, empieza a circular otra hipótesis en redes sociales alrededor del asesinato de Tupac Shakur. El atentado que se dio en 1996, pues ahora vuelve a tener otro capítulo, se vuelve a abrir porque ya además de lo que está pasando con sus acusaciones, ahora lo van a investigar por esto también. En teoría, él habría dado el dinero, P. Diddy, a Orlando Baby Lane Anderson, miembro de la pandilla Southside Crips y principal sospechoso del crimen. Hace un par de años, un detective retirado de nombre Greg Crading afirmó que P. Diddy, quien fue amigo cercano del también fallecido de Notorious B.I.G., había mandado a asesinar a Shakur, algo que Diddy negó en varias ocasiones. Esta teoría volvió a sonar bastante en el 2023, cuando Dwayne Keefe G. Davis, tío de Orlando Anderson, fue detenido por la policía en Las Vegas, luego de que volviera a abrirse el caso para conocer la verdad, caso que se ha abierto un par de veces y que ahora se reabre para ver qué tanto tuvo que ver P. Diddy en esta muerte. Estas son Mañanas de la X103.9. Ahí estaba Dua Lipa, que hizo este fin de semana una bebida bien extraña de la que les voy a hablar en instantes aquí en Mañanas de la X. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde $86,990,000. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplica en términos y condiciones. Kia Movement That Inspires. Una Coca-Colita. Ay. A la que le echó eso no es de Dios, yo vi pepinillo. Uf. Y jalapeños. Qué necesidad. Jugo de pepinillo encurtido. ¿Ustedes se tomarían eso? No. No existe. Está complicado. El menor riesgo. Yo pero... no entiendo a ella tan bella porque hace esas cosas tan horribles. Hay gente. Me imagino que es el contraste entre claro. El espanto y la ternura, entre la belleza y la fealdad. Es el balance, el equilibrio pero de la vida. Es el equilibrio de la naturaleza convertido en una bebida refrescante, asquerosa por parte de Dua Lipa. ¿Se lo tomó? No alcancé a ver, la verdad. No me quise quedar. No, mejor. Y te lo, hoy en y día es muy bien, difícil no. Quedarse en un reel, ¿no? Qué complicado sí, ¿no? Que es quedarse en un reelcito. Así sea. A menos que sea de Mudeng. Ahí te vi tu like de Mudeng. De los buenos me días. Me imagino que vi tu like de. Le diste like a Mudeng porque sí. Le mostraron las nalgas, ¿cierto? Sí, cierto. Y tiene sus arruguitas en la espalda. Hoy está haciendo sol en el santuario. Está ofendidísima, además. Hay una foto donde puede ver uno la ira. Está enojada, como siempre. Mudeng, para quienes no saben, es una hipopótama tailandesa. Y cerdito el nombre que Mudeng significa cerdito que rebota. Está todo bien ahí. No, es todo tan perfecto. Y este fin de semana estuvo, sí, descansando de la ira. Se estuvo recargando. Sí, la mostraron en una esquina sola. Reflexionando. Sí, estaba ahí quietecita, esperando que hoy tenga un día que le guste. O sea, si quiere estar enojona, que esté enojona. Enojona. Exacto. Y hay ponquecitos y hay muffins, ahí te mandé uno. Ella está en todo. Está en y ahora salen todo. Más videos de hipopótamos, ¿no? He visto unos como masajeándole la boca, la jeta, no sé cómo se les diga. La jetica. Con unas cremas y esa ASMR. Es que ella brilla. Y su cuerpo. Ella se cuida, por eso es que ella brilla, porque ella tiene hidratante. Es importante. Mudeng. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, la X más música. ¿De qué película se ha salido de cine? ¿Qué ha dicho la gente? Claudia Torres dice, me salí del curioso caso de Benjamin Button. Fue hace muchos años. En ese momento me pareció súper lenta y aburrida. Hasta me dolió la cabeza, dice Claudia. Diego dice, me salí de Spider-Man Across the Spider-Verse por dos razones. La primera, porque me dio un poco de mareo la animación. Y la segunda, porque las personas que estaban sentadas al lado no dejaron de hablar durante el tiempo que estuve en la sala. Esa es otra razón por la cual también uno se puede o Salir, se sale a veces, claro. Y no solamente sí, es por la película. La gente cada vez habla más en cine, exacto, ¿no? Exacto, el entorno, sí. Ya, si se ríen duro y hablan, y el celular, no hay respeto. Sí, por eso también uno dice, pues ¿para qué me gasto esta plata sabiendo que me puedo quedar en la casa hablando con mi señora? Con mi señora, pues después llegar a plataforma. Sí, también es cierto, pero uno sigue yendo, Alejo. Uno sigue yendo. Sí, por el mercadeo, porque de todas maneras hacen buen mercadeo. Yo estuve ayer viéndola de nuevo con doña Paula. Ah, y fuimos a verla. ¿Y cómo te fue? Quería conocer la opinión de mi chica. ¿Y cómo le pareció? Sobre la película. Pues a ella le gustó. Okay. A mí me gustó más. ¿Le gustó más la segunda vez que la vi? Ya. Claro, y más cositas, ¿no? Que se pueden detallar. No, y el final es brutal. ¿Viste, Andrés? El final es sí. Devastador. Sí, sí, sí. Pero muy emocionante. El final es muy emocionante. O sea, cuando uno ya ve con detenimiento el final, se da cuenta que hay un montón de cosas que van a pasar. Que no van a dejar morir la película y la saga y todas estas cosas. Ahora, hice mucha investigación sobre el propósito artístico de la película y creo que una de las cosas que más me inquietan sobre este momento por el que está pasando esa historia tiene que ver con el origen de la misma a manos de ese señor Todd Phillips. Ese señor, estoy de acuerdo. Su propósito, sí. Un director brillante, además, brillante. Creo que se le malinterpreta porque es que este tipo viene a hacer The Hangover. Sí, sí, sí. Es que este no viene a hacer ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó ayer? Entonces Carlos. Es muy, sí, claro, entonces es muy asombroso porque la primera de Hangover es brillante. Es increíble, es tremenda. Las dos siguientes no son tan buenas, pero igual guardan ahí algo de ese morbo producido pues por hacer la misma historia una y otra vez, ¿no? Creo que en ese sentido Phillips y Phoenix, porque son los dos quienes se imaginan esta segunda película. Estuve leyendo muchas cosas y oyendo muchos temas de que dice Phillips sobre esta segunda entrega de Joker. Y más tarde les estaré compartiendo algunas de las cosas que pude averiguar y que pude investigar sobre ese propósito artístico tan incomprendido que yo creo que tiene mucho peso ideológico y filosófico cuando ya uno oye a Todd Phillips hablar de la película. Y ese propósito artístico pues es algo muy valioso a pesar de que la gente en general no lo comprenda. Es lo que hemos hablado muchas veces acá. Cuando el arte cumple un propósito que no es artístico, deja de ser arte. Cuando una película, cuando una pintura, cuando una obra, una canción le gusta a todo el mundo, deja de ser artística. Cuando la sensibilidad de todo el mundo está de acuerdo, la sensibilidad personal se cercena, desaparece. Y el arte debe ser una manifestación de una observación o de una reflexión personal y debe, sí, en ocasiones se puede interpretar, se puede entender, pero si se goza masivamente deja de ser artístico. Y creo que ese es el gran legado que nos deja Joker en una época en que todo es entretenimiento, en que todo es comercio, en que todo tiene que gustarnos. Que no le haya gustado a la gente creo que define mucho ese propósito del arte como tal. Cuando el arte no cae bien, es arte. Cuando algo funciona por fuera de lo que la gente está esperando, es arte, porque nace de un propósito personal, nace de un propósito individual. Muy interesante entonces volver a ver la película y tener como un poquito más de tiempo para poder sentir cómo le sudan a uno las manos. Algo que no pasa cuando uno la ve la primera vez, porque como decía Dayana hace un rato en su reflexión, cuando por ejemplo una de las cosas que pasan con Joker 2 es que no, la gente no le da la oportunidad a la película simplemente porque es un musical o porque la llamaron un musical o porque le metieron elementos musicales. entonces hay sillas que se quedan sin llenar por el simple hecho de que la gente no quiere ir a verla porque es un musical, ¿cierto? Sí. Y en efecto, esa parte es bien difícil de tragar. El tema del musical es bien difícil de tragar. Pero definitivamente, cuando se toma la decisión de ir porque le gustó la primera y se trata de abandonar la expectativa, igual uno le tiene algo de fe a la película y entra con expectativas minúsculas, pero entra con ellas porque está Joaquín Phoenix, porque fantástico, hay una estética que sí, protege esa narrativa que no suena con el entretenimiento, que es disonante, que es densa, que es pesada. Entonces, claro, uno, por ejemplo, Diane entró sin expectativas. Entró con expectativas porque está Joaquín Phoenix, porque de pronto hay una Lady Gaga, porque la factura es la misma, porque el color es bueno, no, porque hay un montón de cosas sobre las cuales se puede uno soportar para poder decir la película no es mala, pero, ¿no? Y creo que cuando uno hace el ejercicio de volverla a ver, encuentra obviamente muchas más cosas que en la primera. Hablaremos después, cuando llegue Uribe DJ, quien publicó un reel muy chévere en su canal de Instagram sobre sus observaciones de la película, y tendremos también el análisis directo de Todd Phillips hablando con Terry Gross en Radio Pública en Estados Unidos. Florence and the Machine con The Dog Days Are Over y Mañanas de la X. Visa presenta SOFA 2024, un lugar donde videojuegos, artistas, caballeros, comunidades, superhéroes y dragones conviven. Del 10 al 14 de octubre en Corferias, ven a vivir la cultura del tiempo libre como nunca antes. Cosplay, K-pop, robots, artistas y mucho más te esperan. ¿Listo para dejar salir al dragón que hay en ti? Compra tus entradas en el sofa.com y no te lo pierdas. Bueno, los Gallagher han escogido a Richard Ashcroft de The Verve como uno de los shows que va a abrir sus conciertos. ¿Esto va a ser dónde? En el Reino Unido, Alejo. O sea, ¿tú te imaginas que ya vas fijo a escuchar el catálogo de Oasis? Y porque sí, entonces vas a escuchar Lucky Man y vas a escuchar The Drugs Don't Work, Love Is Noise. Es demasiado bien hecho todo. Pues imagínate que Liam estuvo compartiendo en redes sociales en su ex que Richard Ashcroft iba a estar a cargo de compartir escenario con ellos en el Reino Unido. Ajá. O sea, ya tú los vas a ver. Sí, tú vamos vas a ver cómo se comporta Mr. Ashcroft. Vamos a ver si canta esas canciones. Pues él tiene como su carrera solista también, ¿no? Casi. No es The Verve. O es The Verve. No. Cass. Es él solo. Es él solo, pero pues imposible, ¿no? ¿Quién pues sabe? Sí, hay artistas que no lo hacen. No, el solo hecho de ver pues a Richard Ashcroft. No, bueno. Pues no. Británicos. Sí. Pueden decir, ¿qué va? Yo no, ¿por qué voy a cantar Bittersweet Symphony? Yo canto lo mío, yo canto mis canciones nuevas. Sí. Él es chévere, él no es mala gente. Quién sabe, no lo conozco personalmente. Él no ha tenido mala prensa ni eso mala pareciese. Fama. Pareciese, como dice Andrés, que es buena gente y que es posible que cante cancioncitas que conocimos. Claro. Y también anunció Cast, que es una banda británica que se formó en los 90. El líder es John Power, es un icono de la escena Britpop, que fue vocalista también de The Last. Y también va a ser parte de los shows que van a abrir los conciertos en el Reino Unido de Oasis. Estas son Mañanas de la X103.9 FM y cuando regresemos estaremos hablando del influencer que grabó su accidente automovilístico en un celular. Acabó con un McLaren. Estaremos hablando de eso en instantes. Maybe. Just wanna fly. Always Oasis con Live Forever en Mañana de la X7.39. Prepárate para la feria de descuentos de Unifest en Unicentro Bogotá del 20 de septiembre al 13 de octubre. Disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta 50% de descuento en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Bueno, vamos a hablar de Jack Doherty, quien destruyó un McLaren y casi mata al compañero que lo estaba filmando, ¿no? Sí, conocido en internet como quien sube videos de retos y otras cosas. Sí, un streamer, ¿no? Ajá. Sí, un culicagado para con rejo. Donde parece que siempre pues hace cosas arriesgadas y demás. El sábado 5 de octubre se hizo viral por el video de un choque que tuvo. El influencer se encontraba haciendo un live en compañía de uno de sus amigos que iba de copiloto y grababa al youtuber cuando a Jack Doherty se le ocurrió la idea de ponerse a mandar mensajes de texto mientras manejaba. Doherty manejaba por una autopista de Miami en la Florida mientras llovía durante la mañana del pasado sábado. En la transmisión se apreció el momento en el que Doherty pierde el control de su auto y se estrella a un costado de la carretera. Luego de escuchar el grito de dolor del camarógrafo, la cámara se apaga y después Jack Doherty vuelve a cuadro para mostrar cómo su McLaren estaba destrozado de la parte de adelante, de atrás, de adelante. Sí. Y el acompañante tiene pues sangre en la cara y se ve bastante confundido. De acuerdo con portales como TMZ, el accidente solo le causó daños menores a Jack y a su camarógrafo. Ambos fueron enviados a un hospital cercano y fueron reportados fuera de peligro. Bueno, ahí está. Esa es la gran crítica que hace Joker. La gran crítica que hace Joker es... Si todo se volvió entretenimiento. Lo que se ve. Si todo lo que estamos viendo en las noticias. Si todo lo que estamos viendo se vuelve entretenimiento. ¿Qué es entretenimiento? ¿Y qué es real? Sí, ¿qué es el entretenimiento que nos gusta? Y yo creo que hubo una reseña muy chévere. Sí. Y me encantó que escribió alguien por ahí. La mejor reseña que pude leer, súper consistente y, o sea, como concreta, es que Joker 2 es una película hecha por gente que detesta al público que va a verla. Okay. Si se busca así, es tan bien pensadita. Sí, me encantó esa observación, porque cuando uno oye a Todd Phillips y cuando uno ve a Joaquín Phoenix, nota exactamente eso. Uno dice, si esta gente se dio cuenta que investigó y exploró un producto artísticamente, y la gente lo corrompió, lo llenó como de vítores y alabanzas, y los dos dijeron, vamos a aterrizar eso. Esto no era lo que queríamos. No queríamos que esto se volviera idealizar. Un producto del comercio. Queríamos que esto se volviera que esto fuera un análisis y una crítica. Y creo que con Doherty se hace muy presente eso. Se hace muy presente que entre más mórbida sea la situación o la circunstancia, nosotros, el público, la volvemos entretenimiento. O sea, y somos nosotros, Es culpa de nosotros. Totalmente. Somos nosotros quienes estamos convirtiendo todo. La guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, cualquier cosa que pase se vuelve entretenimiento. La volvemos parte de nuestro diario acontecer, pero también de nuestra agenda de ocio. ¿No? Todo se vuelve un espectáculo. Nada es una noticia, nada tiene un significado más allá, más profundo. Todo tiene que gustarnos o tiene que generarnos alguna reacción o generarnos disgusto o asco, pero todo nos tiene que entretener. ¿No? Y eso es lo que pasa con Doherty. Lo que a mí me llamó mucho la atención ese tema. Yo lo veía y lo publiqué en varias redes sociales, y porque dije, voy a publicar esto a ver qué hace la gente. ¿Y cómo te reaccionaron? No, pues obviamente la gente dice, no, ¿qué es esta cosa tan horrible? Y uno dice, la gente dentro de su propio asco, le encanta ver este tipo de cosas. Claro, el morbo. Lo consumen. El morbo. O sea, para poder decir, qué asco, qué cosa tan... Pero vuelven y lo ven. Le rejo. Sí, claro. Y de eso se aprovechan muchos influenciadores y... Claro, ¿no? Eso es lo que necesitan. Es que eso es lo que necesitan, que le guste o no, pero que vean, que estén ahí. Claro, usted entra a X y usted ve eso. Claro. ¿Ustedes vieron la foto de Elon Musk celebrándole a Trump el rally? Sí, señor, con la gorra negra. ¿Cómo se viralizó esa vaina? Sí, señor. Esa foto solita le gana la elección a Trump. ¿Tú crees? ¡Uf! ¿En serio, Alejo? La gente está, pero salida de la ropa con eso, de la felicidad. O sea, obviamente está el otro lado, donde la gente se lo goza, donde los memes, pero... Es decir... ¿Será? Sí. Si pensamos, si con memes se puede ganar una elección, ese meme le gana la elección a Trump. Más que el del el atentado, la bandera. Lo refuerza, porque es que es allá mismo. Sí, claro. Sí, claro, justo fue ahí. Tuvo lugar en el mismo lugar donde lo intentaron matar. Yo veía eso ayer por la mañana y yo decía, no, ya ganó este man. Ay, Alejandro, no. Es probable, es muy probable. Se porque junta. Es que es una foto muy contundente, claro. Para los que no compartimos esas ideologías y esas cosas, o que nos genera algo de cringe Mr. Musk, pues da mucha risa, uno se ríe viendo al tipo ahí brincar. Pero la mayoría de la gente en Estados Unidos, y sobre todo los públicos indecisos, que son los que van a definir la elección. En todo caso, bueno, ahí está la historia de Jack Doherty, este tipo que destruyó un McLaren en una autopista en Miami y lo filmó todo. No solamente lo filmó, lo transmitió en vivo. Por likes. No suelta el celular un segundo cuando lo están sacando el carro, sigue grabando, es una cosa como... Sí, claro, y el amigo ahí con el brazo roto y la cabeza... sangrando. Las ganas de atención a costa de todo. Yo quito ese celular y lo rompo. Sí, es un poco como esa escena de Natural Born Killers, donde está Robert Downey Jr. tratando de salir de esa cárcel y diciéndole a todo el mundo que filme, pero pues, ¿qué le piden a uno como camarógrafo en medio de un desastre? Sí, no. Lo mismo. Bueno, que filme, porque eso es lo que la quiere, lo que la gente quiere ver. No paré. Y eso se reconoce, ¿no? Tan profesional que siguió filmando en medio del caos. Claro, pero si es un streamer, no. La hipocresía, Alejandro. Sí. el entretenimiento, Dirty. Sí. El entretenimiento, el momento en el que está pasando el entretenimiento. Hablaremos de eso más adelante. Estas son Mañanas de la X 103.9.